Distintos sectores de Sur Corea elogian las indelebles proezas del dirigente Kim Jong-il acumuladas para la estructuración del partido y la reunificación de la patria. Lee Chol-jun, personalidad disidente en Seúl, dijo que todo el tiempo en que el dirigente Kim Jong-il trabajó en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, fue el gran periodo colmado de sus proezas perpetuas protagonizadas en la orientación del partido. Asimismo, un investigador permanente del Instituto de Nuestra Sociedad y otros muchos habitantes afirmaron que el presidente del Comité de Defensa Nacional, Kim Jong-il, registró una hazaña tan relevante en la historia del movimiento por la reunificación de la patria por haber logrado la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio que aboga por la reunificación de la patria entre nosotros los connacionales. Y también la declaración del 4 de octubre, que es el programa de poner en práctica aquella declaración, mostrando su destacada inteligencia, su firme voluntad de reunificación, su peculiar arte de mando y su gran capacidad abarcadora. Los medios de prensa de Sur Corea alabaron a su vez al presidente del Comité de Defensa Nacional, Kim Jong-il, como gigante político sin precedente, salvador de la reunificación y gran hombre sin igual a que toda la nación coreana debe seguir.